buenos días. Pasan 28 minutos de las 11 de la mañana y aquí empieza la programación dominical de Radio Enlace. Bienvenidos, estás escuchando el 107.5 de la FM o www.radioenlace.org desde Hortaleza o desde el resto del mundo. Bienvenido, aquí tienes tu casa. Tal y como nos dicta la parrilla, aquí empieza el puente. Cuando suenan las señales horarias de las 11:30 puntuales, como decimos, el puente de 11:30 a 12:30 de la mañana, todos los domingos, en la sintonía de Radio Enlace. Y os habla, encantado y gozoso, Jorge López, al micrófono y a los mandos de sonido, para adentrarnos en el proceloso mar de la música y de las sensaciones a flor de piel. Desde los albores de la centena, en el programa número 99 de El Puente, este 24 de octubre de 2010. Y queremos dedicar el programa de hoy, como siempre, en nuestra búsqueda insaciable de escalofríos por el territorio musical, queremos dedicarlo a narrar y a compartir con vosotros las experiencias del pasado día 21, jueves, donde se celebró el 10º aniversario de, tendremos que decirlo, del site de la FNAC, en fnac.es, la página online de la tienda de libros y música y demás artículos francés. Y bueno, pues decidieron celebrar un evento conmemorativo de la ocasión, invitando a tres artistas nacionales del sello Mushroom Pillow, y decidieron invitar a DeLorean, al señor Chinarro y a La Habitación Roja. ¿Qué os parece el plato de hoy? Y como no, le agradecemos a Bruno González de Mushroom Pillow, al que tuvimos la oportunidad de visitar en sus oficinas de la Plaza de Santa Ana, en el centro de Madrid, su invitación, la invitación que ha hecho a Radio Enlace, para que os podamos narrar con todo lujo de detalles lo que allí vimos, escuchamos y sentimos. ¿Qué tal si empezamos por el idilio de Señor Chinarro? Toda la mancha, salpicada de aceite, el traje. libros, catabinos colgando, a Dios rogando, siempre lo mismo. Deja un reguero de pólvora, una conversación, un gran cuerpo chino, no convence a la esta. Carismática y característica voz de Antonio Luque, la persona real que se esconde detrás de el alter ego de Señor Chinarro, que es un grupo de música, batería, guitarra, bajo y la voz, la autoría de las canciones y la Fender Telecaster. Colgada en ángulo recto, riguroso, a lo largo de toda la actuación, sobre los hombros de Antonio Luque. Hasta la Riviera nos fuimos el pasado jueves, un concierto que abría las puertas alrededor de las 7 de la tarde y nosotros, un poco ya preveyendo el tiempo que tardara en llenarse, nos dejamos caer alrededor de las 8 después de evitar el enormísimo atasco que tenía lugar por los alrededores del Calderón. Y es que no por nada, pero el Atlético jugaba su partido de Europa League y tal vez por eso se reunieron en la Riviera alrededor de 2.000 asistentes que no llegaron a llenar la sala. Tal vez sería por eso, porque todos los atléticos estaban o en el estadio o en casa animando a su equipo. El caso es que llegamos sobre las 8 y ya vimos en el escenario a Señor Chinarro, con lo cual pues nos dio un vuelco el corazón y por una vez pensamos que DeLorean habían empezado su concierto puntuales y que nos lo habíamos perdido. Pero no. Después de interrogar al personal, todavía no había tocado y como veremos más adelante, nos sorprendieron a propios y a extraños al alternar el orden en el cual interpretaron sus canciones en directo, a diferencia de lo que rezaba el ticket de entrada. Fueron, por lo tanto, el cabeza de cartel, el último grupo después de la Habitación Roja, pero dejadnos ir de manera cronológica. Hemos rescatado el idilio el tema que abre no sé qué, no sé cuántos, editado ya por 1998 y disco que queremos compartir con vosotros, aprovechando esta mención al señor Chinarro en el concierto que dio en La Riviera. Es uno de los primeros discos del artista, uno de los más, tal vez más inaccesibles, aunque también más valorados después de todo el tiempo que ha pasado. Últimamente, y sobre todo en el concierto, tuvimos la oportunidad de escuchar canciones nuevas que formarán parte de su próximo disco. Este no sé qué, no sé cuántos, tal vez incorpora más detalles costumbristas, surrealistas, metáforas, dobles sentidos, juegos de palabras, no sé, imágenes cotidianas, algunas inaccesibles, crípticas incluso. Tal vez sea el disco más intimista también de la carrera del artista sevillano, todas compuestas por él y que, bueno, pues mantienen ese sentido del humor. Y bueno, pues tal vez junto con esa voz, esa personalidad de Antonio, esa manera de cantar, parece monótona, monocorde, donde realmente no hay esfuerzos por entonar y donde se van desgranando los textos como si se trataran de confesiones a media luz. Ese es el encanto y tal vez el carácter más inaccesible de la música del señor Chinarro. Pero os animamos a superar ese pequeño escollo, ese atisbo de inaccesibilidad, para descubrir la belleza y la ironía que se esconde detrás de sus letras. Como os decimos, con una melena pues bastante más abundante que en fotografías anteriores, sobre todo en el concierto que dio hace algo más de un año, también en Madrid, también se ha dejado crecer la barba. Y lo cierto es que según entrábamos por la sala, nos recordaba a Ricky Faulkner por su aspecto, pero no, se trataba del artista sevillano, no el productor catalán. Y bueno, pues en su repertorio, en su setlist, encontramos canciones de la última época, bueno, pues canciones como Del Montón, Los Amores Reñidos, así recuerdo, Tímidos, El Jano Ese también, y luego, bueno, pues finalizó con Los Ángeles, El Rayo Verde, al cual, bueno, pues dedicó a una chica de las primeras filas que llevaba pidiéndosela a todo el concierto. Concesiones y detalles de un artista cercano que no dejó de, bueno, pues de mostrar su sentido del humor y de hacer pequeñas anotaciones al margen, comentarios entre tema y tema que tanto nos gustan y que tanto permiten conocer la personalidad de un artista y ser cercano al público, por encima de, bueno, pues de las canciones y de los temas encorsetados y envasados ya largo tiempo atrás. Bromeó indicando que el cumpleaños de su padre y que el suyo tenían lugar el día antes y el día después del aniversario de la FNAC. Y bueno, pues así fueron desgranando los miembros de la banda y Antonio Luque las canciones durante aproximadamente una hora. Hay que destacar que, y así lo hizo el propio Antonio Luque, que se trata de una banda con la que llevan tocando mucho tiempo y se nota. Se nota en, bueno, pues la gran coordinación, lo bien que suenan todos juntos, seguros de sí mismos, conociendo cada una de las notas. Desde luego que sonaron muy bien, y sonaron muy bien incluso, tal y como comentaba el propio Antonio, superando los defectos estructurales de la sala La Riviera. Cierto es que no tocaban con demasiada distorsión, Era relativamente sencillo ecualizar el sonido, pero aún así hay que valorar el esfuerzo del técnico de monitores y el técnico de sonido en conseguir un sonido absolutamente glorioso. Lo digo porque lamentablemente los artistas que subieron después al escenario tuvieron algún que otro problema. Volando, imaginación y realidad, y también una canción llena de referencias andaluzas, cómo no, rutina y legado del propio Antonio Luque, que bueno, pues es otra seña de identidad de este señor chinarro. Es otra canción más de no sé qué, no sé cuántos, álbum que se grabó después del reconocido y valoradísimo tema disco anterior, El porqué de mis peinados, editado el año anterior, en el 97, y que se considera como una de las mejores obras del señor Chinarro. Tendremos oportunidad de escucharlo aquí. En un futuro próximo. Como decimos, este disco mantiene la línea de ese El porqué de mis peinados, la sonoridad, la ironía, las letras, pero también el equipo detrás del micrófono. Encontramos a David Belmonte, el pintor e instrumentista que consiguió revolucionar la música de Antonio Luque, con un sonido más colorista, con un sonido más alegre, y un poco diluyendo esa densidad y oscuridad de la primera época de Antonio Luque. Lo cierto es que encontramos en este cuarto álbum una cierta tentación de aperturismo, un disco también muy muy depurado, y bueno, pues canciones como El Idilio, Un burro volando, Puentes de planta, que escucharemos más adelante, son canciones que tal vez en una primera escucha nos resulten un tanto monocordes o inaccesibles, pero que están llenos de variaciones sentimentales, de guiños, de dichos populares, de estampas de una Andalucía misteriosa, ¿por qué no? Y a nivel musical, cómo no, lleno de influencias anglófilas. No me diréis que el principio de este Un burro volando no recuerda a los Smiths o a los Red House Painters o incluso a The Cure, sobre todo a Econ the Bunnymen, no sé. Encontramos muchísimos reflejos en este artista sevillano. No tenemos que olvidarnos de mencionar a Sandra, la corista que acompaña a lo largo de todo el álbum a Antonio Luque y que consigue dar ese toque de profundidad y de un poco ser el contrapunto a esa voz grave y oscura en ocasiones. Es bueno, pues un poco la estructura que encontramos a lo largo de las canciones de este no sé qué, no sé cuántos. Pianos, guitarras eléctricas, guitarras acústicas, poesía. Nos hace gracia también la dicción sureña en ocasiones, y es que hay muchos artistas que cuando cantan abandonan ese deje andaluz. Lo digo, por ejemplo, recordando pues a Jota de Los Planetas, gran amigo, por cierto, del señor Chinarro. Encontramos también poesía, y es que las letras son algo muy importante, y no por nada Antonio Luque ha publicado recientemente un libro de relatos que le permite, bueno, pues dar rienda suelta a su faceta de escritor, tal vez sin la dictadura de los 3 minutos que exige una canción pop. I sat at the kitchen table and watched the sky grow lighter by the minute. It had been a long time since I'd seen the dawn. At one end of the sky, a line of blue appeared, and like blue ink on a piece of paper, it spread slowly across the horizon. Y hablando de Los Planetas, mencionar que el principio de la carrera del señor Chinarro estuvo ligado a Acuarela Discos, hasta que en 2003 decidieron migrar a El Ejército Rojo, sello propiedad de Los Planetas, en colaboración con la multinacional RCA. Así han seguido durante un tiempo hasta, bueno, pues integrar el catálogo de Mushroom Pillow. Y así, con canciones de hoy y de ayer, siguió avanzando el concierto. En Mujeres del siglo XX, Luque se preguntaba qué tribu urbana sobreviviría al Holocausto. En Vacaciones en el mar nos relata una búsqueda en Google Earth. Canciones en ocasiones poperas. Canciones, bueno, pues que hicieron tararear también al respetable, sobre todo cuando cantó aquella del montón, auténtico himno generacional indie. Y bueno, pues en algún momento se preguntó y nos preguntó si se entendían las letras. Antes de iniciar Esplendor en la hierba, para lo cual declaró que ni siquiera él mismo sabe de qué trata el tema. Puentes de planta es la canción que cierra no sé qué, no sé cuántos, y que cierra también nuestra crónica del concierto de Antonio Luque en la Riviera el pasado jueves. Fue una gozada descubrir a este artista en directo, era la primera vez que teníamos oportunidad de verle y nos gustó el sonido, nos gustó su relación con el público y lo bien que sonaron. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, pues tal vez podemos pedir más canciones. Y eso es un poco lo que os animamos a hacer. Os animamos a adentrarnos dentro del universo de Señor Chinarro. Y lo podéis hacer, bueno, pues desde visitar cualquier tienda de discos, sin necesidad de ser la que patrocina el evento, o incluso adentraros dentro de MySpace. Y es que Mushroom Pillow ha vuelto a colocar su catálogo en Spotify, después de algún tiempo desaparecido por cambio de distribuidora digital, de modo que vuelve desde septiembre, si mal no recuerdo, a estar disponible todo el catálogo de Mushroom Pillow. Bueno, pues La Habitación Roja, Señor Chinarro, DeLorean, Sunday Drivers, no sé, ahora mismo no me vienen más artistas a la cabeza, pero bueno, ahí tenéis todas estas confesiones de tarde a la luz de las velas de Antonio Luque. Y después de esta introspección de esta voz cavernosa, nos vamos a ir al siguiente artista que tomó el relevo en la sala La Riviera. Sabéis quién es, ¿verdad? Enganchado, me tienes atrapado y no puedo evitarlo. Mira que lo he intentado. Salgo de madrugada, te busco desesperado. Me pregunto con quién estaré. Cuando no estás conmigo y me jode de verdad, a partir de ahora ya no tienes que llamar. Podrás entrar si quieres y cuando te tengas que marchar, lo empiezo a sentirme mal, a rebelarme contra lo que me puede hacer daño y lo he visto en tus ojos, son sinceros y te delatan. Y aunque no lo quiera aceptar, me tienes rendido a tus pies. Si quieres y cuando te cuando ya no estés aquí. Era la voz de Jorge Martí, La Habitación Roja, desde su disco largometraje. Cuando ya estés conmigo, le cambió los títulos a las canciones. Largometraje, editado inicialmente en 1997, pero reeditado recientemente en 2009, junto con otros sus tres primeros discos de La Habitación Roja, LHR, Radio y 4, que fueron descatalogados. Hemos querido, bueno, pues un poco utilizar este largometraje para ilustrar el concierto y también un poco, bueno, pues para celebrar la reedición de estos cuatro primeros discos de este grupo de Leliana en Valencia, que no solo se han contentado, bueno, pues con volver a estar en las estanterías de las de vuestras tiendas de disco favoritas, sino de incorporar un segundo CD con temas inéditos, caras B, demos, maquetas, canciones inéditas, que nos permiten, bueno, pues una visión muy completa de cómo era el grupo en cada momento. Han querido mantener, digamos, acotar temporalmente las canciones que han seleccionado, de modo que tanto en la producción como en las letras se identifique un momento concreto de la vida de la banda. Pero no solo eso, sino que han contado con la colaboración de Chus Antón en la parte gráfica. Chus Antón, un artista visual, bueno, pues omnipresente en editoriales de moda y diseño, que ha estado ligado con la banda valenciana desde nuevos tiempos, y que, bueno, pues ha sabido enriquecer la imagen del grupo y plasmar en imágenes lo que la banda buscaba trasladar a través de la música. Y precisamente para ello han viajado hasta Noruega para realizar fotografías de los lugares que aporten, bueno, pues la imagen y la profundidad que buscaba la banda. Por lo tanto, edición casi de coleccionista estas reediciones, que no solamente incorporan canciones los cuales los fans estarán encantados de compartir, sino también toda una iconografía gráfica pues muy cuidada para las épocas que corren, en lo cual todo es intangible y etéreo. Se apagaron las luces y empezó a sonar la voz de Elvis Presley, hasta que apareció en el escenario una persona con camisa blanca. Era Jorge Martí y sus acólitos, batería, guitarras y tercera guitarra y teclado, que aprovecharon su hora de concierto para tocar sus canciones más conocidas y, cómo no, los himnos de su recién estrenado Universal, el último disco de los valencianos, que ya tuvimos oportunidad de desmenuzar y analizar en El Puente unas semanas atrás. Os animamos, si os gusta la banda, a recuperar ese programa desde nuestro podcast, desde www.radioenlace.org/elpuente. Allí buscáis La Habitación Roja y encontraréis todos los programas que hemos dedicado a la banda. Y pues así fue, con la energía habitual, con la saturación habitual, muy cercana incluso al noise, heredera de Steve Albini, productor de los últimos discos de la banda, fueron cantando desde Agujeros Negros, con la que abrieron el concierto, a temas como Posidonia, Voy a Hacerte Recordar, o su El Eje del Mal, pasando, como no, por el último single, Febrero. Un vídeo que os recomendamos ver, porque tiene una de las fotografías más hermosas y uno de los tratamientos de luz más bonitos que hemos podido ver últimamente. Son de esas canciones donde la imagen y la canción no están estrechamente ligadas, no son hermanos siameses, sino que cada uno hace divagar partes diferentes de nuestro cerebro, el oído y la vista viajando por carreteras diferentes. La energía habitual y las ganas de hacernos a todos saltar y pasarlo bien es algo que ya hemos tenido la oportunidad de comprobar en anteriores ocasiones, y es que hemos estado echando cuentas y, jolín, debemos haber visto la habitación roja como 5 veces. Mientras estábamos en el concierto, recordamos haberle visto en la sala planta baja en Granada. En las fiestas de Hortaleza estuvieron recientemente. En un Metro Rock, en el último o era antepenúltimo, creo, en el año 2003, si mal no recuerdo, también tuvimos oportunidad de verles. Y nuestra última visita fue en la Sala Copérnico, hará un par de años. Con lo cual, bueno, pues una banda a la que hemos seguido muy de cerca, disco tras disco, y que no nos decepciona, donde encontramos, bueno, pues lo bueno, concierto tras concierto, desde la sobriedad de Pau, que en esta vez se dejó llevar y nos contó una anécdota. Contó que al teclista del grupo le pillaron robando en la FNAC. No sé si es la mejor anécdota que compartir en el aniversario de una tienda de discos. Y añadió que le pillaron robando y además un disco de Counting Crows, lo cual, bueno, pues generó sonrisas en el respetable, cómo no. Pero también Jorge Martí permitió desvelar las aficiones futboleras de cada uno de los miembros. Él dijo que era del Valencia, que el bajista y Pau eran Marc y Pau eran del Barça. Eso sí, el batería era del Madrid, lo cual generó aplausos y vítores entre los asistentes a la Riviera, cómo no. Pero aún así, los peores años han pasado ya. Cuenta de que un instante puede cambiar una vida entera. Una mirada, una lágrima derramada y tantas promesas que se acaban. Es la última vez que veré tu luz, y hay tantas cosas que nunca te he dicho. ¿De qué me serviría? ¿Tú crees que todo ha sido dicho ya? Pero te arrepentirás, seguro que lo harás. persona a la que tanto quisiste ya no existe. La puerta de atrás, los hombros encogidos, las manos en los bolsillos, heladas empapadas de sudor, el frío sudor de la decepción y la mirada perdida. Puede ser verdad, mis sueños rotos. Nunca podré sentir igual y nunca más volveré a ser el mismo. Y nunca nada volverá a ser lo mismo. Y una vez más volveré a ser igual. We'll be right back. canciones de 8 minutos que nos permiten sumergirnos y mantenernos ahí, en vilo, durante casi una eternidad. Eran los peores años y si cada minuto de esta canción durara un año, es otro ejercicio más y otro ejemplo más de esos himnos épicos que ya desde este su segundo trabajo de largometraje, editado el 29 de octubre de 1999, estamos casi en el aniversario, bueno, pues nos han ido ofreciendo disco tras disco y lo tenemos que reconocer y así lo reflejan los históricos de nuestras de las canciones que hemos pinchado en el puente, y es que sentimos debilidad por esas canciones que mezclan pasajes de distorsión y saturación y reverb durante largos minutos, y esas frases que no pueden tener más verdad en tan solo un par de palabras. Son esas frases que nos hacen pensar y que nos hacen reflexionar sobre la ausencia, sobre la pérdida, y que disco tras disco, bueno, pues se siguen superando. Cierto es que los discos de La Habitación Roja tienen un poco ese lado más introspectivo, más analítico, más cercano al sufrimiento, y hay otro tipo de canciones que están, bueno, pues claramente enfocadas a transmitir esa energía en directo. Todos los discos de La Habitación Roja son así, incorporan el lado vitalista, el lado optimista, pero también la parte más oscura, la parte más truculenta, la parte más inaccesible. Y nos gusta ver cómo el caos y la saturación buscan impregnar ese sentimiento de angustia que refleja Jorge en sus canciones. Hay cosas que nunca te he dicho, pero ¿de qué servirían? Frases que, desde luego, que nos hacen echar la vista atrás, como lo estamos haciendo con este largometraje recientemente publicado. Y bueno, pues el show, aproximadamente una hora de concierto que nos regalaron el grupo valenciano de La Habitación Roja. Sin lugar a vices y respetuosos con los horarios, salieron del escenario para dar tiempo después la entrada a DeLorean, grupo al que escucharemos en próximas ediciones, ya que en el tiempo de hoy queremos mantener esa sensación y esa línea musical que hemos iniciado con Señor Chinarro y con La Habitación Roja. Lo cierto es que fue interesante, pero lamentablemente pecó, como ocurrió en algún momento de La Habitación Roja, con donde la, sobre todo en Posidonia, donde hay un reverb muy muy resultón en el disco, que lamentablemente no tuvo el mismo efecto en la sala. No sonó demasiado bien, saturaba demasiado y bueno, echamos en falta también mayor nitidez en el sonido. Pero como decimos, DeLorean también tuvo momentos en los cuales pecó de lo mismo. Lamentablemente no es la primera vez que le ocurre a esta banda del norte en sus conciertos. Ocurrió ya en el Sonar, y bueno, pues cierta falta de contundencia en los samplers graves, en ocasiones un tanto molestos, que ocultaron un poco la belleza de canciones como Ayrton Senna o Suiza. Canciones que, bueno, pues que han contado con el reconocimiento dentro y fuera del territorio nacional. Un espectáculo, como siempre, ver al teclista balanceándose sobre su mesa y trasladando energía al público. Pero, como decimos, esto queremos compartirlo con vosotros en el futuro y nos vamos a despedir con la canción Bob, que cierra el disco de largometraje de La Habitación Roja. Y lo vamos a hacer hasta la semana que viene. Será domingo 31 de octubre. Volveremos con la edición número 100, que celebraremos oportunamente. Os agradecemos a todos el haber estado ahí en el día de hoy y a los más fieles el habernos acompañado durante este centenar de emisiones. Como siempre, aunque ya lo hemos hecho, recordamos la dirección de nuestro podcast en www.radioenlace.org/elpuente, donde podréis descargar en vuestro reproductor portátil las ediciones del Puente para escucharlas en cualquier lugar y en cualquier momento. Nada más, nos despedimos con La Habitación Roja. Ha sido un placer, Jorge López, micrófono y faders. Hasta la semana que viene. Adiós. Tu silencio.